kolela se yo papa lela papa na butu makane si se yo papa bombali nangale nangale ami no sherie anata kitoko bombali boga wana we o mama papi na kolela se yo papa na butu makane si se yo papa Bobeli na kaye, na zela ya minoe, karata kitokoe, bobeli boka mama. Yoyoyo boli mepesi na ikripe papi obo, sheri yoyo pongi na kozwa wapi o papi obo. Presence na ya kitoko neleye mama, nalinga kananga yoyoe, papi na kolela se yobo papa. Namoto makani sise yobo papa Bobeli nangaye, nangela ya mindoe Karata kitokoe, bobeli boka mama Apetie siringana baby kitoko nzaipa Masia bonele nangai mombali nanga mama Kande kona yo ya mwasie na baby ndoto Nakomi kiwele wele, kiwele wele, kiwele wele Nalinga kananga yuyu nanga Papi na kolela se yo papa Namutu makani sise yo papa Mombali nanga ye, nangela ya mindo ye Arata kitoko ye, mombali boka mama Ukanda Oke la tate Ana pedio Siloy Naluka la vie, naluka la vie nana, naluka la vie. Thank you. Mama, boka banuna na komi de na mawa o mama o kumbe kumbe o mama o boni mweto tikisu sheri wawa na komi de mo pepe o sheri wawa mama o mama o. Yeah. mo pepe o chéri wawa mama o mama o Mama, oh, mama, mama, wapi petit chéri, oh, mama, oh. Nazi malade na baby mote ma ozabeo Na leli sheri e na leli peti sheri nanga Seri nanga o mwena popi o bobo na we o nga na we o mama Bolingona komi malade o Bolingona komi te kopele la yo Yaka foto ko paso la te o o Souvenir la tikeli oe Na kokate leliyo leliyo Souvenir na tikeli o e Ma boko loko la de bote manzambe Na sukoli ma boko ponse pilate o mama o Na tubeli ma sumu ngaina we o chiri o Bolingo na komi malate o Bolingo na komi ndeko pele la yo Yanga foto ko paso la te o o Ezali souvenir la tike di o e Tocate con mi trotareo Thank you. bolingo na komi malade o bolingo na komi ndeko belela yo yanga foto ko pasola te o ezali souvenir na tikeni o nakoka te komi trotare o Nalembina lembina lembina langwela mulwe na yo chérie. Foto ya chérie pesinga liboma oh mama. Yeah, bolingo pesa na bona banda oh mama. Nazokina mote masusi ya bolingo oh mama. Chérie go. Na beli me malabio oh mama. Na kaki pena bela ni susu mama. Nalembina kabele la yo mama. Lembina, lembina, lembina, lelio eh. Oko e bongo komo kau. Foto ya chéri e pesinga liboma oh mama. Yeah, e bolingo pesa ndambo na banda oh mama. Nazokina mote masusi ya bolingo oh mama. Chéri go. Mambo, hoy lo mujer. Ekatilo Moussa.